El premier coreano Park Bong-ju averiguó sobre el terreno la situación de la sequía en el distrito Hwangju de la provincia Hwange del Norte. Tras recorrer las granjas cooperativas de Sokjong y Ryongchun, estimuló a los funcionarios y trabajadores que se esfuerzan por superar la sequía. En las reuniones consultivas efectuadas en esas granjas, se tomaron las medidas para superar la sequía, como aplicar activamente el agua nutritivo y aprovechar todas las fuentes de aguas latentes. Y se asignó a los ministerios e instituciones centrales la tarea de movilizar con prioridad los equipos rodantes y materiales necesarios a esta campaña.